Bueno, buenas tardes. Son las 8 y 3 minutos y aquí comienza Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista, en Radio Topo. Hola amigos y amigas. Bueno, pues como siempre, vamos a dar los datos de contacto. Podéis llamarnos, aunque hoy lo tendremos ocupado, al 976-2913-98. Y también que sepáis pues nuestras páginas web, tanto la de ASI como la de Radio Topo. La de ASI es www.asi-asi.org y Radio Topo, radiotopo.noablezabaturra.org. Ahí se cuelgan todos los podcasts y demás. Bueno, y entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? De las elecciones, o mejor dicho, del boicot a las elecciones que ha habido en México. Para los que no lo sepáis, este domingo 7 de junio se celebraban en México elecciones a distintos puestos, consejos, gobiernos e instituciones, en las que 83 millones de mexicanos estaban llamados a votar. Y, atención, se hizo un boicot, se pidió un boicot. Bueno, pues se armó la Marimorena y pues para analizar por qué ese boicot, quién, cómo, por qué y consecuencias, tendremos con nosotros a Lola, que es del CEDO, Centro de Documentación Zapatista sobre el Zapatismo, y que pues la tendremos en directo enseguida. Las ejecuciones extrajudiciales cotidianas se elevan ya a una cifra cercana a los 150.000 muertos en una década. Las desapariciones forzadas, ese recurrente crimen de Estado y lesa humanidad, se estiman en más de 40.000 casos, mientras la práctica de la tortura no cesa y los desplazamientos internos y externos rondan el 500.000 de personas. Ayotzinapa mostró al mundo el contubernio entre crimen organizado y crimen de Estado, entre delincuencia y clase política, entre delito e impunidad. Ha quedado al descubierto la red de corrupciones y complicidades que, como cascada, viene desde la cúspide del poder. El presidente de la República, su gabinete, el Congreso de la Unión, jueces, magistrados, funcionarios electorales, entornos familiares, vinculaciones corporativas, mutuas protecciones y favores. Así como fueros castrenses intocados en la guerra social interna. Asimismo, nunca antes el ejercicio de la soberanía ante el poder imperialista estadounidense y sobre la política económica, control de los recursos naturales y estratégicos para el desarrollo y bienestar de la nación, había sido tan erosionada, con las injerencias de fondo de las agencias militares, policiales y de inteligencia de nuestros buenos vecinos, así como con las reformas estructurales y las leyes reglamentarias que han aniquilado los fundamentos y la esencia misma de la Constitución de 1917. Considerar las exploraciones y explotaciones mineras y petroleras de compañías privadas nacionales y extranjeras como preferente sobre cualquier otro uso de la tierra significa, en los hechos, una felonía a lo establecido en el artículo 27 constitucional, así como una entrega sin condiciones al capital transnacional del territorio del país y sus recursos. Representa también una desposesión agraria de enormes proporciones que está provocando resistencias de dimensiones también históricas, que la clase política pretende minimizar. A lo largo de los tratados del Tribunal Permanente de los Pueblos, el concepto desvío de poder contribuyó a comprender lo que ocurre en nuestro país y a tipificar los actos criminales que han cometido reiteradamente los gobiernos neoliberales. Este desvío es definido como A. El uso faccioso del derecho y los poderes del Estado para favorecer los intereses de los grandes capitales transnacionales, así como para perseguir y afectar las garantías de los pueblos. B. La aplicación de una ingeniería constitucional e institucional dolosa, que configura un estado de guerra social permanente y ocupación interna, una situación estructural, sistemática y de largo plazo por la que el edificio jurídico del Estado se abre a las corporaciones, mientras se cierran los canales legales a la población que se ve obstaculizada en sus anhelos de justicia por las mismas entidades que deberían defenderla. C. La violencia, despojo, fragmentación y devastación como programa de gobierno. D. El abandono, por parte del Estado, de su deber primordial de velar por el interés general de la sociedad para satisfacer los intereses de corporaciones y grupos particulares. E. El ejercicio institucional y estructural por parte del Estado como guardián de los intereses privados para facilitar la mundialización capitalista utilizando su capacidad coercitiva contra toda discrepancia u oposición al modelo. Presento esta apretada sinopsis de la trágica realidad nacional porque en frecuentes análisis y exhortos sobre la sacralidad del ejercicio ciudadano del voto y los argumentos chantajistas sobre que la nulidad y el abstencionismo hacen el juego a la derecha, no se toma en cuenta estas violencias de Estado ni la naturaleza criminal y entreguista del mismo. Tampoco se asume el grado de descomposición de la clase gobernante y la crisis terminal de los partidos políticos. Se parte de un análisis formal y atemporal de la democracia representativa, sin profundizar críticamente en la historia de los últimos procesos electorales. Se pasan por alto las relaciones nada autocríticas de las dirigencias partidistas frente al fraude sistemático, persistente y multiforme. En particular, no se examina hasta qué punto la corrupción estructural de la izquierda institucionalizada ha llegado a penetrar prácticas, formas y contenidos de agrupamientos políticos que se autoafirman la esperanza de México. No se indaga sobre el tipo de democracia tutelada que imponen los poderes fácticos y los gobiernos transnacionalizados, despojada de toda posibilidad de cambio real y basada solo en la alternancia de partidos que, una vez en el poder, son asimilados a la maquinaria de la actual forma de dominación capitalista. Bueno, este es un texto que ha escrito Gilberto López y Rivas en relación a las elecciones que ha habido en México. Uh-huh. Y bueno, nos ha parecido interesante porque hace una mínima de la situación actual de uh-huh. la situación de represión y política de México. Y introduce el tema que vamos a hablar hoy, que es lo de el boicot electoral que ha habido estos días en México. Podéis encontrarlo en el Twitter, que lo vamos a Twitter ahora, que tenemos nuestro departamento de comunicación por redes sociales, lo estará poniendo ahora. Lo tenéis en laine.org y también en la jornada. Y ahora pues vamos a hacer la conexión con Lola del C2. Mientras tanto os dejamos con lo que ya es un himno mexicano. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz. Ajá. Cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Dámele todo el poder. Dámele todo el power. complejos que los llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Este pan es el pan de nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Pues cruzamos los dedos y si la técnica, la tecnología y la ciencia lo permiten, tendremos al otro lado de la línea a Lola, miembro del C2. ¿Lola? Sí, yo os escucho. Venga, ahora perfectamente. Vale. Que es que, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un programa que no tenga un pequeño fallo, una pequeña intriga, es como una serie sin anuncios, por decirlo de alguna forma. Efectivamente, algo tiene que tener para darle interés a la cosa, ¿no? Bueno, pues hablando de... No, de las series hablamos luego. Lo primero es dar las gracias a Lola, miembro del C2, Centro de Documentación sobre el Zapatismo de Madrid. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás? Gracias. Hola, muy buenas tardes. Bien. Encantada de estar con vosotros. Otra vez, que Lola otra es... Otra vez. Es una de... Me encanta. Sí, a nosotros también nos encanta que te guste tanto participar aquí en Lucha Libre, el programa de Radio Topo. Bueno, pues saludos desde el Soviet de Moratalaz, ¿no? De Madrid, creo que hay ahora mismo... Madrid ya se ha convertido en Soviet, ¿no? Habéis hecho ya la revolución. Estamos a punto. Habéis abolido ya la propiedad privada, habéis quemado los registros de la propiedad. Todo. Iglesias convertidas en bares. Eso es lo mejor de todo. Bien. O sea, con vino y estas cosas. Sí. Pero vale. Vamos, esto lo vamos a hacer todo bien ya en breve. Bueno, pues como contábamos en la introducción del programa, vamos a hablar de elecciones y bueno, pues haciendo un símil con las series, vamos a hacer un spoiler y así ya nos quitamos lo aburrido, lo primero. El spoiler es que, adivinanza quién ha ganado... El capitalismo, siempre. Tú... Efectivamente. En las elecciones... Esto no cambia. Como dice uno de los nuestros, dice, tú vota quien quieras, que al final siempre gobierna la derecha. Siempre va a mandar la derecha. Pero bueno, entonces, tenemos aquí a Lola para hablar de las elecciones de este domingo en México. Ya lo hemos dicho, ya ha ganado la derecha, ya no hace falta hacer más interpretaciones sobre los resultados, pero sí sobre lo que ha pasado. Porque se ha liado con... Muy gordo ahí en México, ¿verdad? Sí. Ha habido muchísimos problemas. Decir también, o sea, para empezar, decir que solamente ha votado el 47% de la población, que es una cifra, en fin, había muchísima campaña por la abstención y en contra de la abstención. Es decir, se ha hecho muchísima campaña diciendo que la gente tenía que votar, que tal, que no sé qué. Pero efectivamente, la verdad es que había muy poco donde elegir. Bueno, no había nada. O sea, era, pues, da igual. O sea, siempre ganan los mismos, las cartas están marcadas, como decía la canción. Y ya. Entonces, sí que ha habido muchísimos problemas. Han sido unas elecciones, yo creo que probablemente de las que yo recuerdo, de las más marcadas por la intervención del ejército y de la policía. Es decir, con la idea de dejar que el derecho al voto y todas estas historias, ¿no? Uh-huh. Grandes territorios han estado custodiados, esto es custodiado entre comillas, por fuerzas de la policía, por operativos policía con militares. No, militarización del territorio. Absolutamente. Sí, no si es te parece, nuevo, ¿no? Si te parece, sí. Lola, vamos a echar un pasito para atrás y vamos a hacer un poco de introducción. ¿Qué elecciones son estas que tenía lugar este domingo en México? Pues son unas elecciones que son intermedias, se celebran a la mitad de la legislatura del presidente. Uh-huh. En México la presidencia es por 6 años, uh-huh, pero a los 3 años se renueva la mitad de las cámaras de diputados y aproximadamente también una mitad de los gobernadores de los estados, ¿no? Uh-huh. Entonces, de forma que los pobres mexicanos cada 3 años votan. Tienen un presidente para 6 años, uh-huh, y unos diputados para 6 años, pero uh-huh, a mitad se cambia a la mitad, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente, digamos que esto podría, si alguien tiene la idea de que podría considerarse como una elección de evaluación del presidente a mitad del mandato, en realidad ni siquiera es eso. Uh-huh. O sea, no, digamos que al presidente lo más que le puede afectar es la composición de la Cámara, que sean unos u otros, uh-huh, que tengan mayoría o no. Del que Parlamento, en cualquier caso, digamos. En el Parlamento, sí, uh-huh, pero nada más, ¿no? Vale. Y de hecho, bueno, pues efectivamente dentro de que han ganado los mismos. ¿Quiénes son estos mismos? Porque sí que nos interesa recordar quién es el presidente, qué es su partido y qué son también los otros que hay al lado. ¿Quién ha ganado? Ha ganado el Partido Revolucionario Institucional, bonito nombre, sí, Revolucionario Institucional, es una cosa curiosa. Es como la caja, ahí. Aquí tenemos una caja, un banco que es, bueno, antes era caja, ahora es banco, que se llama la Caja de Ahorros Inmaculada. Esto es fantástico. Sí, pues es una cosa parecida, de verdad. Un oxímoron. Un oxímoron, efectivamente, absoluto y total. Bueno, Partido de la Revolución Institucional, vayamos allá. Es el partido que estuvo gobernando en México durante 70 años, uh-huh, hasta que llegó el PAN al poder con Vicente Fox en el año 2000. Uh-huh. Nace del partido que nació de la Revolución Mexicana, cuando termina la Revolución Mexicana, se crea un partido, uh-huh, luego cambia un par de veces de nombre y termina llamándose Partido Revolucionario Institucional. Uh-huh. En el 2000 cambia de manos el gobierno, uh-huh, va al PAN, al Partido de Acción Nacional, que es un partido de derechas, que en estas elecciones ha quedado como segunda fuerza. Bueno. Ya digo que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, ha quedado como primera fuerza, la segunda ha sido el Partido de Acción Nacional. Sí. El Partido de Acción Nacional, que yo creo que muchos recordarán a ese muchachote tan encantador que se llamaba Vicente Fox, sí, que iba siempre con sus botas vaqueras, sí, y tal, y a ese otro señor también tan graciosillo él, que se disfrazaba a veces con chupas así, no, en realidad no eran chupas, ¿no? Eran casacas militares, como porque le hubiese encantado ser militar, que se llamó Felipe Calderón, uh-huh, que hizo eso, la guerra contra el narcotráfico, que al final lo que ha supuesto es una terrible sangría en México y, uh-huh, una pelea entre cárteles. El Partido de Acción Nacional perdió las últimas elecciones y el que salió como presidente por el Partido Revolucionario Institucional, uh-huh, por el PRI, fue el señor Peña Nieto. Un muchachito muy mono, muy guapo, casado con una actriz de telenovelas. Qué moderno. Absolutamente moderno. Un señor al que nunca olvidaremos porque fue el responsable de lo que ocurrió en Atenco, uh-huh, del ataque y de la muerte de dos personas en Atenco, es decir, es algo que no lo olvidaremos nunca. Uh-huh. Y también es un señor que, porque él era gobernador del Estado de México cuando aquello ocurrió, de ahí dio el salto al gobierno. Y es un señor, además, que no solamente es lo de Atenco, también durante su gobernatura en el Estado de México hubo como unas 2.700 feminicidios que nunca fueron investigados. Es decir, este señor, como dicen los mexicanos, tiene mucha cola que le pisen, ¿no? Uh-huh. Entonces, este ha quedado como segunda fuerza. La tercera fuerza ha quedado el PRD, el Partido de la Revolución Democrática. Aquí todo es revolución, democrática, institucional, todo. Este es un partido que nace a finales de los 80 como escisión del PRI. Uh-huh. Fue un partido que durante mucho tiempo fue un partido medio decente, de izquierda socialdemócrata, una cosa así, ¿no? Uh-huh. Pero que en los últimos 10, 15 años, ha sufrido una degradación terrible y que además se ha nutrido de muchísima de gente que venía del mismo PRI. Cuando había un señor en el PRI que quería ser gobernador y por las componendas internas de ellos, gobernador en cualquier estado, ¿no? Y por las componendas internas de ellos, no, ese señor no podía ser, pues entonces se presentaba ante el PRD y le decía, oiga, que yo os llevo muchos votos. Y le decía a los del PRD, sí, venir. Esto no ha pasado, esto no ha pasado aquí tampoco en España, ¿verdad? Gente que se ha buscado el cargo en otros partidos, que no ha pasado. Lo terrible de esto, la verdad es que para la gente que llevamos años siguiendo el tema de México, uh-huh, es que nos asusta muchísimo porque estamos viendo cómo se repiten las historias. Uh-huh. O sea, por ejemplo, un ejemplo así muy muy muy muy pequeñito, aunque sea un paréntesis. Sí. Durante toda la vida del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, uh-huh, era el presidente saliente quien designaba quién iba a ser el presidente que le sustituiría. Uh-huh. Decía, fulanito me va a sustituir. Entonces todo el mundo decía, estupendo, este va a ser. Luego se hacían las elecciones y salía ese señor, ¿no? Era el presidente saliente. Eso en México le llamaban el dedazo. Cuando aquí el señor don José María Aznar dijo que no se iba a volver a presentar, ¿os acordáis lo que pasó? Sí. Que fue él el que designó exactamente con el mismo sistema del dedazo a ese gran sustituto. A ese gran prohombre, Mariano Rajoy. Efectivamente. Un hombre que se viste por los pies. Ahí estamos. Bueno, pero entonces, es que dices, se asusta, ¿no? El sistema es así. O sea, lo raro sería que funcionara de forma democrática y representara, yo qué sé, las aspiraciones del pueblo. Eso sería lo... Eso sería lo extraño. Claro. Pero a lo que me refiero es que dentro de que esas cosas no ocurren, uh-huh, esos vicios que han venido ocurriendo en el sistema mexicano, de repente los vemos que encima de lo que ya tenemos se nos repiten, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Dices, madre mía, ¿cómo vamos a terminar, no? Mucho peor, ¿no? Entonces, bueno, pues como os decía, el PRD ha sido la tercera fuerza, y la cuarta fuerza ha sido un partido más nuevo, que se llama Morena, que está liderado por Andrés Manuel López Obrador, que fue candidato a la presidencia. Este señor lo conocemos también. ¿Verdad? Madre pues este señor, que también gran parte de su staff, por decirlo de alguna forma, viene del PRI, uh-huh, pues este señor ha quedado como cuarta fuerza política. Entonces, el Podemos mexicano. Ni siquiera. O sea, ni siquiera ni el Podemos mexicano, no, ni el la Izquierda Unida. El PRD en su momento era bastante parecido a Izquierda Unida. Pero ahora ni siquiera, o sea, más bien Morena, fíjate, yo diría que es como Ciudadanos. Joder. Yo sí, o sea, estos Ciudadanos, esta parte de Ciudadanos que es tan buena, tan progre, que dice, ¿no? Que dice como los de Podemos que no son de izquierda, los de Podemos dicen que no, o sea, los de Ciudadanos dicen que no son de derecha. Y los de Podemos que no son de izquierda, ya. Sí, o sea, bueno, pues Morena es, yo creo que va más hacia Ciudadanos incluso que hacia otra cosa. Bueno, y la prueba es que tanto pactan con el PSOE como pactan con el PP, que les da igual. Gracias. Bueno, vamos a hablar de lo que nos interesa a nosotros, que es el boicot. El boicot. ¿Quién llama al boicot y por qué? ¿Quién llama al boicot? Pues al boicot lo llama fundamentalmente la gente que está organizada en México, uh-huh, que está organizada fuera de partidos, fuera de los sindicatos corruptos que hay, en miles de organizaciones pequeñas que hay, o no tan pequeñas, que hay por todos los sitios. Esa es la gente que fundamentalmente llama el boicot. Y lo llama además porque, bueno, aparte de porque es que esto no tiene por dónde agarrarlo, hay una consigna también muy fuerte que dice que no puede haber elecciones con desaparecidos. Uh-huh. Y en estos desaparecidos se habla de los 43 de Ayotzinapa, pero uh-huh. también de la gran cantidad de desaparecidos que lleva desde que empezó la dichosa guerra esta contra el narcotráfico, que es mentira, que no es guerra contra el narcotráfico, sino guerra de intereses entre unos y otros, ¿no? Uh-huh. Y entonces se dice, si no hay una democracia que nos permita, o sea, si no hay una democracia que impida que haya desaparecidos, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, no? El movimiento, sobre todo, muy fuerte en Guerrero, en Guerrero por una parte, en Oaxaca también por otra. Vale, y... o sea, tenemos que hay unas zonas en las que el movimiento al boicot ha sido especialmente fuerte, ¿no? Sí. Guerrero, sí. Oaxaca, Chiapas. En Chiapas, también en zonas de Michoacán, sobre todo en zonas indígenas. Ajá. Aunque ahí a lo mejor no ha sido tan digamos tan espectacular que haya habido tanta noticia, pero las noticias fundamentalmente se han centrado en, bueno, también en el Distrito Federal. En el uh-huh. Distrito Federal ha habido un movimiento muy fuerte llamando a la abstención, pero fundamentalmente esos sitios, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, han sido los más fuertes movilizados, ¿no? También son los que tienen algunos de los problemas más graves. Y una pregunta, ¿quién está protagonizando esto? Porque aquí, claro, si dijéramos aquí, bueno, aquí es que en España ya ni se hace, pero ¿quién puede estar protagonizando ese tipo de boicot? No sé, ¿son anarquistas? No sé, ¿cómo los podemos identificar a esta gente para entenderlo nosotros? Pues, a ver, a mí es que decir son anarquistas, son no sé qué, me parece bastante peligroso. Porque claro, no, claro, lo digo claro. Aposta, lo digo aposta. Sí, lo sé, lo entiendo. Sí, porque luego después viene, eso es justo los intentos de ataque de la derecha y del gobierno, de decir, no, es que son anarquistas que se dedican a, bueno, que vamos a decir lo mismo que dicen aquí, que se dedican a romper cristales, uh-huh. pero eso. Fundamentalmente son... como digo, gente que está organizada, los maestros en Guerrero y en Oaxaca hay un potente movimiento magisterial, los maestros, también, o sea, las organizaciones de la sociedad civil que se juntan para solucionar sus problemas, y estudiantes, muchos estudiantes uh-huh. que están organizados en sus escuelas, están llevando adelante esto. Uh-huh. Por cierto, entre las cosas que han ocurrido, en Guerrero ha habido un muerto. Uh-huh. Precisamente, un joven maestro que pertenecía al Movimiento Popular Guerrerense uh-huh. recibió un disparo en el pecho. Uh-huh. O sea, así. Será otra cosa de las que queríamos hablar de la represión. Uh-huh. Bueno, ya tenemos aquí localizados, digamos, a quién ha protagonizado esto, ¿no? Maestros, organizaciones civiles, estudiantes. Uh-huh. ¿Por qué cobran este protagonismo los maestros y los estudiantes? Pues porque de alguna forma son los que están sintiendo, junto con los pueblos indios, que no los he nombrado porque digamos que los pueblos indios están también intentando organizarse en sus poblaciones. Hay sitios como Cherán donde no se han hecho elecciones porque, o sea, no dejaron instalar las casillas electorales, las mesas, porque se han elegido a sus propias autoridades por su forma o con sus usos y costumbres, como ellos dicen, ¿no? Qué elección, ¿eh? Qué elección. Es una elección impresionante, ¿no? Ahí en los Tula, en todo esto. Son los maestros y los estudiantes son, digamos, como los que más sienten, los que más están sufriendo toda esa represión, porque son más conscientes de todo eso, de lo que ocurre, ¿no? Uh-huh. Entonces, son, y además lo han sido siempre, el movimiento magisterial en México ha sido siempre muy importante, ha sido muy potente, uh-huh. como lo era en su momento el movimiento de lo que ellos llamaban los ferrocarrileros, o sea, de los ferrocarriles, hasta que los ferrocarriles desaparecieron prácticamente, y ahora solamente son de carga. O sea, en México no hay ferrocarriles, no hay tren para ir de un sitio a otro. Uh-huh. Y era un movimiento potentísimo. Digamos que son aquellos que están viendo cómo se está degradando la educación, cómo no hay forma de salir adelante, los esfuerzos que eso cuesta, cómo les están metiendo el neoliberalismo hasta el tuétano, y entonces se resisten contra todo esto. Mira, tenemos aquí delante un texto que es que nos lo vamos a leer porque es que nos gusta mucho. Sube un poquito que vea el título. Dice, México, pueblo natal de Flores Magón, decide en asamblea abstenerse ante elecciones federales. El pueblo mazateco de Elochitlán, de Flores Magón, Oaxaca, determinó en asamblea que no votará por ningún partido político y expone sus muy convincentes razones. Continúa, dice, frente a la farsa electoral en la que nos quieren envolver nuevamente, nos pronunciamos en contra de seguir manteniendo ese sistema partidista que ha contribuido a nuestra dominación como pueblos indígenas, donde nunca se nos ha respetado nuestras propias formas de organizarnos y, al contrario, siempre han querido pisotearnos. Dice, por tanto, hermanos y hermanas, hacemos de su conocimiento que el domingo 31 de mayo, la Asamblea General Comunitaria de Flores Magón, siendo esta nuestra máxima forma de representación en nuestra comunidad mazateca, acordó que ninguna persona integrante de la Asamblea dará su voto por algún partido político, sea el color que sea, ya que todos han sido partícipes en el conflicto que prevalece en nuestro pueblo, cobijando, bla, bla, bla, bla, bla, y aquí nombra pues una serie de participantes. Sí, sí, sí. Es, la verdad es que... Sí, sí, es fantástico. Es fantástico. Y son bastantes las zonas indígenas en México que están peleando porque no entren, o sea, porque los partidos políticos no entren allí y que ellos deciden quiénes son sus representantes, ¿no? Uh-huh. Iba a decir, muy al modo zapatista, pero también no solamente es al modo zapatista, sino al modo indígena. Sí, no, es decir, claro. Los zapatistas lo que hacen es recoger de su propia historia sus formas. Uh-huh. Y tenía una pregunta en relación a cómo esta campaña de boicot a las elecciones, qué repercusión ha tenido a nivel mediático, por así decirlo, y si tiene relación con ese bajo porcentaje de votación que ha habido en estas elecciones. Si se cree que ha podido ser por esa campaña o es que realmente hay una situación general de boicot a las elecciones. En mi opinión hay un poco de todo. Uh-huh. Hay un poco de todo. Hay una parte de la población que lo de las elecciones les da exactamente lo mismo porque no uh-huh. no les resuelve nada. Y entonces no entran en esa historia. Hay otra parte de la población a la que las elecciones tampoco le resuelve nada, pero el momento electoral sí, porque la compra de votos es una cosa terrible, ¿no? Uh-huh. Y entonces llevan a gente a votar en camiones, los acarreados les llaman y les dan pues que si leche y que si no sé qué. Es decir, que tú dices, ¿cómo puedes vender tu voto por un paquete de leche? Pero claro, si no tienes leche, claro, pues ahí dices, no está bien, pero ¿cómo le dices a esa persona, no? Uh-huh. O sea, claro, hay, entonces, parte, hay una, digamos que eso ha funcionado en contra de ese boicot, ¿no? Pero por otra parte hay un montón de gente que no va a votar porque no va a votar, y otro montón de gente muy concienciada que no va a votar conscientemente porque quiere boicotear las elecciones, uh-huh. porque está en contra y porque dice que en la situación en que está México, pues es que lo de las elecciones da exactamente lo mismo. Una farsa total, claro. Claro. ¿Qué porcentaje de la abstención se debe una cosa u otra? Es como bastante complicado saberlo. Y bueno, los medios de comunicación tampoco han dicho, han hablado mucho. Esto de que ha sido un 47% es, o sea, lo he visto yo en algún periódico ahí así como medio disimulado, ¿no? Intentando, porque bueno, lo importante es que la gente ha votado, lo importante es que ha ganado el PRI, a pesar de que ha perdido, por cierto, 2 millones de votos, que eso es importante, sí, también decirlo, ¿no? Quiero decir, algo tendrá el boicot que ver con eso, uh-huh. pero claro, lo que es el escenario y el teatrito este pues tiene que continuar, y para que continúe pues tiene que parecer que todo es normal y estupendo y maravilloso. Y lo que no va a continuar ahora somos nosotros, que si te parece vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a poner los dos testimonios que tenemos de México, pues sobre las acciones que se estaban realizando. Te vamos a dar un descanso de 7 minutos, ¿vale? Te volvemos a llamar en 7 minutos y mientras tanto os vamos a dejar con unos cortes que hemos sacado pues del Centro de Derechos Humanos de, con permiso, a ver si lo digo bien, Tlanochtitlán. Eso es. Y hay que hacer ejercicios ahí. Y entonces, bueno, pues ahí os lo dejamos para que los vayáis escuchando de cómo analizan y cómo han sufrido la represión. Muy bien, pues ahora volvemos. Muy bien. Estábamos bloqueando ahí por la gasolinería de Atlamajat. En eso llegaron los antimotines estatales y empezaron a provocar y empezó la pedrada. Ya, ambos lados hay heridos. Hay como 10 compañeros heridos. La intención es informar a la sociedad el por qué no a las elecciones y denunciar el desalojo del ayuntamiento. Y iban combinados los tres y ya son antimotines, llevan su tolete y su macana. Sigue, ahorita ya están encorralando a los MPGistas. Cuatro carros de soldados federales van para del puente del Cebetis hacia allá y otros cuatro están del puente del Cristo para acá. Están encorralados los compañeros. Hasta ahorita no tenemos datos. Ahorita nosotros nos salimos de ahí para informar y para sondear la ciudad. Hay heridos de gravedad, ensangrentados. Los vecinos de Caltitlán no dejan que haya atención ni que la prensa los vaya a ver hechos. Pues no sé qué tanto coraje o qué tanto hizo esa persona. Está muy mal herida una y el otro profesor también. Pues no sé qué quieren, que se mueran o qué quieren. Son seres humanos, no los pueden dejar así. Deben de que pase por lo menos un médico a atenderlos. Están ensangrentados, los traían del río, los atacaron en el río. ¿Tú qué viste? Pues yo estaba en la marcha, estábamos en Superché, cuando los compañeros maestros empezaron a decir, alerta compañeros, alerta, y entonces todos dirigimos la mirada hacia el centro, por la normal ya venían los antimotines. Primero vimos que eran antimotines. De esos, cuando vimos ya machetes atrás de ellos, un grupo de personas llevaba machetes, llevaban algunos como unas escopetas de posta, llevaban cuchillos. ¿Los antimotines viste de la policía estatal? Nada más decía los que llevaban escudo, no alcanzamos a ver porque venían corriendo. En eso unos compañeros gritaron, traen machetes, cuidado, y todos dijeron, vamos a replegarnos. Antes de eso dijeron, vamos a tener un diálogo, no se espanten. Y cuando vieron los machetes, los profesores empezaron a correr, en su mayor parte las mujeres se fueron rumbo al Superché y otros para Aurrerá. Y cuando vieron que nos empezamos a desplegar, los policías les empezaron a pegarle a sus escudos con sus toletes y agarraron más valor y empezaron a correr hacia nosotros. Y querían cazarnos como perros, nos querían pegar. No, ellos no venían a dialogar ni nada, no querían lastimarnos, querían matarnos junto con los señores que venían atrás con sus machetes. De los señores de atrás, unos sobrepasaron a los antimotines. Yo del Superché hacia arriba me fui, ellos se encaminaron hacia la prepa y otros se fueron hacia el río persiguiendo a los compañeros. de ahí ya no pude ver nada, pero lo que sí, nosotros queríamos diálogo, saber qué pasaba. Ellos llegaron a agredirnos. Nosotros en ningún momento no respondimos, nos calmamos porque ellos ya venían armados, venían, pues, uno como ser humano, eso te intimida, ¿no? Hay que estar quietos, no hay que llamar a la violencia, como decían los compañeros, tranquilos. Pero ellos sí empezaron a correr, vieron que nosotros estábamos tranquilos, se fueron sobre nosotros. Fue todo lo que vino. Después de que iban juntos los policías antimotines con los civiles armados. Sí, primero iban los policías antimotines, después de ellos, eran dos filas de antimotines, después de ellos ya venían los señores con machetes y palos. Sí, en su mayoría era puro chavo. De esos desmontadores que Sura los anda cargando, son esos, son todos los de Caltitlán, los malvivientes esos. Eran... Parecía que estaban coordinados entre la policía y estos civiles. Exactamente, parece que se pusieron de acuerdo aquí del centro, vamos a reprimir a los maestros. Después de que se dispersan todos y empiezan a correr, ¿en qué momento te enteras que atacaron o encontraron a las personas que están ahorita heridas? Yo me fui a... porque ya yo iba casi hasta atrás. Vi que todos los compañeros se corrieron. Yo, como pude, pues me fui a otra calle. Ya adelante de mí nada más iban unas maestras, 3, 4, pues llevan hasta adelante. Ahí por San Francisco tengo unos familiares. Llegué a la casa de mi primo, ahí estuve un rato. Y me hablaron, ¿sabes qué? Vete al centro porque creo que detuvieron al profe Juan Tenorio. Y vine aquí al centro y pues vi cómo lo traían, ¿no? Como animal, ensangrentado. Y ahorita no dejan que nadie se acerque. Están muy envalentonados, todos están ahí, repito, malvivientes, gente que no tiene preparación ni estudios. Se sienten dueños de Tlapa ahorita, no sé qué pasa con ellos. ¿Tú por qué piensas que estas personas están actuando de esa manera? ¿Qué quieres lograr? Pues principalmente vemos ahí a los líderes, ¿no? Una líder de Caltitlán, supuestamente líder, que si estás en su grupo es porque te va a apoyar con el programa de Prospera o algo así que les dan, y si no eres de su, no le caes bien, te saca de eso, y si debes de ser del PRI para estar ahí, ella los manipula, pues principalmente es del PRI. A otros que vemos son del Gallo Rojo, que no sé qué buscan, pues también son políticos. Vemos a unos del PT, a muchos de la presidencia están ahí observando, no hacen nada esos, y son PT, PRI, los del Gallo Rojo, los que están ahí encendiendo todo. Es político, es política lo que son, ven sus intereses, vieron afectados los intereses de ellos, por eso están ahí reprimiendo a los manifestantes. Esto pasa a 2 días de las elecciones. Sí. ¿Qué se puede pensar que unas elecciones en este contexto? Pues ellos lo que quieren es que haya elecciones para que les toque puestos, ¿no? Sabemos que son los paleros del PRI, paleros de Gallo Rojo y paleros del PT. Son solamente los chalanes y no sé por qué se dejan envolver por esto. La pasión les gana, no sé, pero de verdad no nos explicamos en Tlapa, siendo una ciudad tranquila y pacífica, que esto pase, venga a pasar ahorita, solamente porque se están manifestando que no hay elecciones. A cualquier ciudadano de Tlapa, que no haya o no haya elecciones, a nosotros no nos da de comer las elecciones. Ellos ven sus intereses, por eso están reprimiendo de esa manera a las personas del movimiento. Bueno, pues este era el testimonio de Tlapa, y seguimos teniendo a Lola al otro lado, que nos debería estar escuchando. Estoy escuchando. ¿Has escuchado el testimonio? No mucho, no se oía bien. Bueno, vaya. Vale. Bueno, pues en fin, pues contaba pues la represión. De todas formas, los que tengáis radio en color podéis ver en Twitter las imágenes, y si no, meteros en la página de así-así.org, que tenemos ahí en la portada pues publicada una foto donde se ven, bueno, pues el ejército. Terrible. el ejército, uh-huh, pues invadiendo, no sé, un puente con un montón de... Bueno, es que da miedo. Sí, sí. Bueno, queríamos... En plan Robocop. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues queríamos preguntarte ahora aquí ya en esta recta final del programa, pues que nos quedan 10 minutos, hablar de los métodos del boicot y la represión. Así que bueno, ¿qué métodos se han utilizado para este boicot? Que aparte, bueno, del que ya hemos visto, ¿no? Pues la asamblea esta del pueblo natal, este de Flores Magón. Sí, eso fundamentalmente eso ha ocurrido en las zonas, los pueblos indígenas, ¿no? Porque, digamos, de alguna forma tienen la capacidad organizativa ellos, uh-huh, de poder tomar en sus manos su propio gobierno, ¿no? El problema es que en el resto de las zonas, pues como nos pasa aquí, ahora en Moratalaz ya no, porque con el soviet ya esto no, ya tenemos toda la capacidad del mundo, ¿no? Pero nos pasa exactamente lo mismo, o sea, ¿cómo hacemos para gobernar nuestras propias comunidades, ¿no? Eso, uh-huh, eso es difícil. Entonces, bueno, las formas del boicot han sido muy variadas, ¿no? Desde quedarse en casa hasta hacer manifestaciones, marchas por las calles, diciendo, bueno, es que no se puede salir a votar porque es que no hay condiciones para ello. Para que estas marchas no pudieran llegar a buen fin, es para lo que han organizado estos operativos policíaco-militares, uh-huh, estos cortes de carretera tan, tan terribles, que lo único que ha significado es enfrentamientos y mucha rabia. Mucha rabia que se ha visto en que, bueno, se han ido a las casillas electorales, aquí se llaman casillas, las mesas electorales, que están, bueno, allí normalmente las mesas electorales, las casillas, no se ponen, se ponen en la calle, o sea, en una plaza, no en colegios como, uh-huh, aquí y eso, sino en mitad de la calle. En colegios y en conventos también, ¿eh? Sí, efectivamente, o sea, pero allí normalmente, en algunos casos se ponen, pero normalmente se ponen en la calle, que además, uh-huh, es muy curioso porque a la hora de hacer el recuento la gente está allí alrededor viendo el recuento y todo eso, ¿no? Uh-huh. Pues eso lo que ha significado es que ante el enfado que había... Es que, bueno, ha habido muchos sitios en donde hasta se han llegado a quemar las papeletas electorales y las mesas, ¿no? O sea, se ha dicho, aquí no se vota porque no se vota, porque es que no se puede votar y porque encima tenemos a la poli ahí y ya está bien, ¿no? Y hasta aquí se ha llegado, ¿no? Entonces, son métodos drásticos, pero que también... Pero muy efectivos. Muy efectivos, absolutamente efectivos. De hecho, en Tralpa me parece que es... donde se ha anulado la votación porque no había capacidad para poner todas las mesas, o sea, la votación ha sido de muy poquitos sitios, uh-huh, y entonces, bueno, pues quieren volver a hacerlas o quién sabe qué es lo que pensarán hacer, ¿no? Entonces eso es lo que ha ocurrido, pero sobre todo ha sido muy fuerte la represión ejercida por el gobierno, que además quería dar esta sensación de tranquilidad, que aquí no pasa nada, aquí todo se vota. La fiesta de la democracia, ¿no? Esta misma. No quería yo decirlo, pero lo estaba pensando. Sí, sí. Fiesta de la democracia, versión fiesta mexicana, que es eso, pues con los militares en la calle. Efectivamente, o sea, absolutamente militarizado todo. De hecho, la OEA había mandado unos observadores a una zona de Oaxaca y cuando iban a llegar la propia OEA les llamó y les dijeron que no vayáis, que os retiréis, que mejor que no, uh-huh, porque no os van a dejar hacer nada. Pero luego, claro, donde falla la democracia es en otros países. Que yo no digo que no falle, ¿eh? O sea, que yo no digo que no falle, pero que es que te pongan países como México, como que no pasará nada, pues es un poco fuerte. Uh-huh. Es muy fuerte. Bueno, o sea, visto desde fuera, el nivel de organización que ha tenido que haber para realizar este boicot a nivel prácticamente estatal, ¿no? De todos los estados. Y bueno, la importancia que ha tenido este movimiento, que se han podido paralizar en algunos pueblos las elecciones, vamos, es que es alucinante, es un ejemplo de decisión y de decir, mira, aquí no se vota y ya está. Efectivamente. Es muy importante, ¿no? Históricamente también esto para México, sí. ¿No? Me imagino, y para los movimientos sociales allí, movimientos sociales o gente organizada. Sí, es muy importante. Y es que es como que se ha llegado a un punto en el que ya no se puede más. Uh-huh. Es decir, todas las movilizaciones que han estado habiendo por el tema de Ayotzinapa, de los sí. 43 desaparecidos, que se han estado y se siguen manteniendo después de 8 meses y que siguen ahí y que el gobierno apostaba a que se olvidarían de eso y de eso no se ha olvidado y la gente sigue saliendo a la calle, uh-huh. La salida a la calle ha sido muy masiva. Y eso de alguna forma se tiene que reflejar, se refleja. Es decir, tú sales porque estás enfadado, porque es que esto es un ya haber llegado a unos límites que no se pueden soportar. Uh-huh. Decían unos habitantes de un pueblo de Michoacán que les habían desaparecido a varios jóvenes y decían, es que no se puede vivir, no podemos vivir porque continuamente nos están desapareciendo gente. Pues, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues, con estas condiciones, ¿qué vamos a ir a votar? O sea, ¿pero de qué nos están hablando? Claro. Pues, me estás contando, ¿no? Claro. Pero es que un nivel de organización y un nivel de movilización y de enfado bastante importante. Uh-huh. A mí lo que me gustaría es que, sí. O sea, esto ya es la carta de los Reyes Magos, ¿no? Que esa movilización no se quedara simplemente en no ir a votar, ¿no? Sino que se diera un paso más en reforzar las organizaciones de los pueblos, de los sitios donde se viven y que se empezara a movilizar hacia otros temas también importantes, ¿no? Fundamentalmente hacia la autoorganización de la gente, que es la única forma de dar la batalla. Una última pregunta antes de acabar con ese tema, salvo que quisieras decir algo más, que ya sabes que siempre puedes. Si hablamos de México, pues hay que hablar de EZ. ¿Cuál ha sido el posicionamiento de EZ? Pues el posicionamiento de EZ ha sido el mismo que lleva desde hace 20 años diciendo, ¿no? Uh-huh. En mayo, a primeros de mayo, hicieron un seminario. Ahora mismo no recuerdo el nombre exacto, pero era algo así como pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, sí, ¿no? Eso es. Sí. Y entonces en uno de los textos que leyó el sub Moisés, uh-huh. venía a decir más o menos cosas que ya han dicho antes, ¿no? Nosotros no les decimos ni que voten ni que no voten. Esto sobre todo lo dijeron muchísimo en el año 2006 cuando se hizo la gira de la otra campaña, ¿no? Que estaba también las elecciones del 2006. Entonces, ellos dicen, nosotros no decimos ni que se vote ni que no se vote. Lo único que les decimos es que se organicen. Y además, si hagan lo que les dé, que queda lo mismo. O sea, da igual. Porque, ¿cómo pueden decir que ha ganado el PRI con un 53% de abstención? O sea, no ha ganado en absoluto y sin embargo va a gobernar, ¿no? O sea, sobre todo la posición del EZ y además de siempre ha sido organícense. O sea, el resto es, o sea, qué bueno, o sea, si no votan, pues perfecto, ¿no? Uh-huh. Pero la importancia fundamental es que no se queden simplemente el no voto y me quedo en mi casa y entonces con eso ya he hecho. No, claro. lo que hay que hacer es organizarse. Uh-huh. Organizarse. Esa es fundamentalmente la posición del EZ. Que, bueno. No recuerdo qué anarquista español, y ahora ya sí que la comparación es aposta, lo dijo lo mismo. Dice, no me importa que hagas. Ese día lo que me importa es lo que haces el resto, los otros 364 días. Eso lo respondió un anarquista español cuando le preguntaban por las elecciones. Y ahora no me acuerdo quién es, creo que fue Ricardo Mella, pero no estoy seguro. Ya nos lo dirán los expertos en anarquismo o las redes sociales. La verdad es que lo intento buscar en internet, pero no me ha salido. Tengo aquí un trocito de lo que decía el sub Moisés. Sí. Y decía, así muy muy breve. Sí, lo tenemos. Entonces, aquí, lo íbamos a leer, dale, dale. Ah, vale, vale, no, pues si lo leéis vosotros... No, perfecto, dale, dale, no hay problema. Solamente un trocito, dice, entonces viene el hermano partidista todo triste y nos pregunta que qué hace, que está cabrón. Bueno, pues sépanlo lo que le respondemos. No le decimos que se cambie de partido por otro, que ahora sí es el menos peor. No le decimos que vote, tampoco le decimos que no vote. No le decimos que se entre en zapatista, porque bien lo sabemos por nuestra historia que no cualquiera tiene la fuerza de corazón para ser zapatista. No lo burlamos, simple y sencillamente le decimos que se organicen. ¿Y luego qué hago?, nos pregunta. Y entonces le decimos, ahí lo vas a ver tú mismo qué haces, lo que te llega en tu corazón, en tu cabeza, y no que le llega a otro para decirte lo que tienes que hacer. Uh-huh. Eso es lo que tienen que hacer allá y lo que tenemos que hacer aquí también, claro. Claro, sí, sí, ya está, efectivamente. Ya está todo dicho. Con eso está todo dicho. Sí, sí. Pues... Oye, y bueno, sí, quería saber... Sí. Sí, solamente quería decir una cosa. Dale. Hoy es 10 de junio y uh-huh. es el 44 aniversario de una matanza que se hizo en México. La matanza del jueves de Corpus, que en ese momento era el Corpus en ese día, también llamada el Halconazo. Uh-huh. Fueron como unos 120 muertos, había una manifestación de jóvenes y entonces apareció un grupo paramilitar uh-huh. al servicio del gobierno, que lo que quería evitar es que los jóvenes volvieran a organizarse para, igual que sucedió en el 68, y entonces se dispararon a la manifestación de los jóvenes. Había hasta camiones, coches que iban repartiendo las armas entre y la munición entre el grupo de los halcones. Y hubo 120 muertos, uh-huh. pero además la cosa llegó al punto de que algunos de estos muertos los asesinaron en los hospitales, porque les llevaron a los hospitales y hasta los hospitales llegaron los miembros de los halcones para rematar a alguno de ellos. Entonces, dado que hoy era 10 de junio, no quería dejar uh-huh. pasar el, no sé, hablar de, claro. de esta parte que además los mexicanos todavía la viven, la recuerdan igual que recuerdan el 68. Uh-huh. 44 años de esa matanza. 44 años de estudiantil, matanza. Ocurrida el 10 de junio de 1971. 71, efectivamente. Es que es, bueno. Es muy fuerte, sí. Bueno, pues nada, lo dejamos hasta aquí, ya vamos a acabar el programa. Muchísimas gracias, Lola, por haber estado con nosotros y habernos contado un poco más qué es lo que pasa por ahí para entenderlo mejor. Muchas gracias. Gracias a vosotros por llamarme. Gracias, Lola. El que quiera saber algo de... aprender algo, leer algo, oír algo, ver algo de zapatismo, uno de los mejores sitios es la web del CEDOZ, cedoz.org. Además tiene una lista a la que animamos a la gente a la que se suscriba, donde pues habitualmente van llegando todos esos comunicados de LZ, que son súper, súper, súper interesantes. Y gracias, Lola. Pues de nada. Muchas gracias a vosotros. Insisto. Hasta la próxima. Un saludo. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Pues queríamos irnos con la lectura del mismo texto al que hacía referencia Lola, pero de una parte que no ha leído Lola. Que era es, otro fragmento, sí. Sí, que la verdad es que nos ha gustado mucho. Voy. Subcomandante Moisés, vocero actual del EZLN. Como zapatistas que somos, lo que hacemos cada que se puede es decirle a la gente que se organice para resistir, para luchar, para tener lo que se necesita. Lo que nos interesa es conocer más de cómo resistimos y enfrentamos las muchas cabezas del sistema capitalista que nos explota, nos reprime, nos desprecia y nos roba. Nosotros no entendemos que hay quienes creen que sí van a poder cambiar el sistema con votar en las elecciones. Nosotros decimos que está cabrón porque es el mismo mandón el que organiza las elecciones, el que dice quién es candidato. El que dice cómo se vota y cuándo y dónde. El que dice quién gana. El que anuncia y el que dice si fue legal o no. Las soluciones las hace el pueblo, no los líderes, no los partidistas. Y no es que lo estemos diciendo porque se escucha bonito. Es porque ya lo vimos en la realidad. Es porque ya lo hacemos. Nosotros zapatistas, decimos que no se le debe tener miedo a que el pueblo manda. Es lo más sano y juicioso, porque el pueblo mismo va a hacer los cambios que verdaderamente necesita y solo así va a existir un nuevo sistema de gobernar. Bueno, pues aquí y nos quedamos hasta el próximo miércoles y un saludo y buenas noches. Buenas noches, has estado escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo 101.8 de la FM. Y vivan las radios libres, que hace mucho que no lo decimos.